¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Malé. Buenas noches, Guille. Hoy la cerveza se convirtió en mate. Llegó el invierno, exactamente. O está por llegar. Bueno, tenemos un programa, bastantes entrevistas. Un montón de amigos. Bueno, va a estar Susana, la bibliotecaria que siempre estamos escuchando sus audios. Nos va a contar un poco de su nuevo libro. Vamos a hablar con el Checho para que nos cuente qué se viene, el aniversario del Maldito Blues. Quinto aniversario. Y vamos a tener entrevistados en piso, un montón de cosas. Bueno, como siempre, revertimos la línea de comunicación de Olga Vázquez, radionauta.com.ar, teléfono 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190, cada vez veo menos. Bueno, nuestro Facebook Contenido Latente. Nos metemos con la musiquita, empezamos con Serú Girán, La Grasa de las Capitales y Queen. No sé si es Machín o Machines. Importan ya tus ideales, que importa tu canción. La es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La casa de las capitales no se va jamás, la casa de las capitales no se va jamás. trances más. Yeah. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Seguimos en Contenido Latente y ya tenemos en línea a la primera amiga de la noche, Susana Vidal, que nos va a estar contando del libro que presentó el último sábado, El vientre del poema. Buenas noches, Susi. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Contenido Latente? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, sí. Les estoy hablando desde el taller de corte y corrección. Muy bien. Seguimos escribiendo, entonces. Seguimos escribiendo, sí. Contanos cómo estuvo la presentación del libro. Mirá, estuvo muy linda, concurrió muchas personas muy queridas para mí. Fue todo un desafío, viste, porque fueron en días de semana y fue este sábado, el sábado 13 fue la última presentación, donde ahí hubo firma y qué sé yo, compartí con otros tres compañeros. Ahí fue muy lindo, fue muy acogedor realmente, no me lo esperaba. Fabuloso. Buenísimo. ¿De qué nos cuenta el libro? Mira, este es un libro 100% de poemas. No vas a encontrar otra cosa. Uh-huh. Y si le buscamos un hilo conductor, tiene que ver con lo materno, con la mujer, con la libertad, pero con lo materno más que nada. Lo atraviesa todo el libro eso, más que nada. ¿Cuántos llevó el... Y mira, la selección, ya hace rato, exacto, que tengo con ganas de afrontar este proyecto y no me animaba por una cuestión económica. Quiero aclarar que yo soy una bibliotecaria escolar y entonces es todo a pulmón, lo tengo que pagar yo. Entonces, bueno, estaba entre que juntaba la plata y hacía la selección, muchos poemas salieron de acá, del taller, y otros estuve, con lo que aprendí en el taller, los fui corrigiendo yo misma, después me ayudaba, bueno, Marcelo, que es el coordinador, Analía Pinto, que es otra tallerista de la ciudad de La Plata. Así que bueno, gracias a ellos y otros involucrados fue creciendo y bueno, un día me decidí y ya está. Hablé con la editorial Tayel Ediciones, que son una gente muy copada, muy humana, con el trato con los autores, aún desconocidos como yo, y bueno, salió esto, El vientre del poema. ¿Cómo llegas a la editorial a hablar con esta gente? Mirá, fue del boca en boca, me lo recomendó una poeta que me invitó a leer poesía de ella, Luz Fiala se llama la poeta, de estos ciclos donde voy yo, así, con la gente de Boedo y otros lugares que me invitan a leer. Claro. Y ella me los sugirió, yo me puse en contacto, y fue así. Buenísimo así eso, también sepan otros autores y escritores que están en tu misma situación de ser más que nada independiente, autogestionar lo que hacen o llevarlo a cabo, digamos. Claro, claro. Y lo bueno es que esta editorial, en este caso, ayuda muchísimo a los autores en la parte económica. Claro. Y eso da posibilidades. Claro. ¿Viste? ¿Vamos a tener presentación aquí en La Plata? Sí. No tengo la fecha confirmada, sé que va a ser en julio. Y el lugar va a ser el Deportivo La Plata, ahí en 71, 1 y 2, donde está la Biblioteca Dardo Rocha, donde ahí fui directora durante tres años, hermosos años, ahí como bibliotecaria. Bien. Y bueno, quiero que sea ahí, en La Plata. Y acá en Capital, bueno, va a ser para la gente de que, más que nada para que no anden viajando de un lado para el otro. Va a ser seguramente en Boedo, en un centro cultural de ahí debajo de la autopista, donde se hacen los ciclos de poesía. También. Qué bueno. ¿Tenés algo ahí cerca para compartirnos? Sí, tengo dos poemas, ¿puedo leer? Sí, obvio. Por favor. Bueno, primero voy a leer un poema que yo traje para corregir acá, al taller, así que bueno, Ahí va, ¿eh? Esperen que se me acaba de perder. Le había puesto un papelito y se me acaba de perder. Tranquila. Bueno, voy a leer primero el otro entonces. Este no tiene título y dice así. Madre baila con hijo chiquito. Bailan y sus patitas bailan también. Bailan Elvis Presley. Bailan inocentes dentro del mundo de la cocina y una radio que suena alto, alto. Nene chiquito ríe. Mamá de nene ríe y los dientes le bailan a ella. La boca de nene canta. Nene es feliz. Mamá de nene lo es más. 4 años tiene nene. Mamá, 31. Hermano mayor que tiene 12 se une al dueto bailarín. Los tres son felices en una cocina semejante a una cajita de zapatos. Cajita gigante para mamá de nene chiquito y hermano mayor. Hermano mayor no quiere ser grande. Los grandes sufren, dice. Mamá y nene abrazan a hermano mayor y vuelven a bailar Elvis Presley. Hermano mayor promete crecer y promete sufrir solo lo necesario. Nene chiquito mira a hermano mayor, mira a mamá, mira la radio. Los tres bailan hasta que el suelo se empieza a mover acomodándole los pies y preparándolos para dormir, para soñar y detenerse un instante más en esa cocina que tiene un piso mitad cemento, mitad amor. Una radio sonando, tres almas danzando, tres personas amando mientras escriben el mejor de los poemas. Y este poema es dedicado obviamente a mis dos hijos que viven allá en la ciudad de La Plata. Claro. ¿De dónde surge lo de, bueno, que el hilo conductor, como decías vos, lo de la maternidad, ¿no? En el sentido de... me hacen seña acá, me ponen nervioso. Bueno, porque habla también de tu vida. Estás diciendo que tenés dos hijos, pero... eso, porque fundamentalmente se trata de eso, de dónde surge. Más mira, que, o sea, obvio que de la maternidad, pero ¿se entiende lo que pregunto? O sea, mira, a mí me gusta muchísimo, me atrae muchísimo escribir sobre la maternidad. Es decir, puedo escribir de cualquier cosa que me guste mucho a mí, pero tengo bien en claro que es un tema que se ve que a mí me golpea mucho. No puedo explicarlo de una forma tal vez científica o qué, simplemente me gusta muchísimo, como me gusta escribir con rabia, porque en estados de rabia te puedo escribir, no sé, dicen que las palabras lastiman, y a veces yo siento que un poema con rabia, viste, se nota la rabia de la autora, y a mí me gusta mucho escribir así. Con bronca, pero con bronca por el dolor del mundo, que no lo puedo asimilar y bueno, lo saco así. Claro. Es como quitar un veneno, ¿viste? La ponzoña. Está bien, sí. Bueno, justamente igual con mi pregunta venía por el otro lado porque se notó mucho del lado materno y del lado del amor también. Gracias. Más que de la rabia y todo. Sí, me gusta escribirle mucho a los hijos. Cuando todavía no sabía que iba a ser madre, ya escribía para ellos. Claro. Cuando no sabía cuántos iba a tener ni qué iba a tener y si iba a tener, no sabía, ya les escribía. Durante el embarazo escribía, después que los tuve, después y después y después, y creo que hasta que el día que me muera voy a estar ahí en el último estertor escribiéndoles a ellos, porque es la cosa más grande que me pasó en la vida, tenerlos a ellos. Bueno, buenísimo, se nota. ¿Dónde vamos a poder conseguir el vientre del poema? Mira, eso me van a decir en la editorial. Por el momento va a poder ser en las distintas presentaciones. Y después, bueno, esta editorial se encarga mucho de la difusión. Ah, ellos van a muchas ferias de distintos lugares del país y llevan su catálogo. Así que, bueno, lo van a poder conseguir ahí las personas que vayan a esas ferias. Y si no, bueno, me contactan a mí. Pero todavía no tengo los libros. Todavía no me los dieron todos. Así que, yo voy a estar avisando ahí por el Facebook, que es Susana Luisa Anaí Vidal, tal como me llamo yo, se llama el Facebook, y bueno, y ya como dije antes, en las presentaciones. ¿Podemos escuchar un poquito más de poemas? Bueno, un último que es el poema que corrigió mi coordinador. Este sí tiene título y se llama A la luna. La luna, la luna, la luna. La luna clava su colmillo alado en el paño suave, profundo, y perfora con pasión voraz el sueño de quienes por ella nos enamoramos. Había una luna como una rodaja fina de melón, dice uno de sus amantes, un hombre que supo hacer de nuestro miedo un paraíso para el terror. Llega y escribe ese maldito verso. Ay, luna, luna, luna, ¿qué hace que broten amores en tu nombre? Stephen King sucumbió ante tu dentellada dulce, su sangre fue cedida a tu encanto. Dime, luna, que cuelgas de mi balcón, ¿cómo te doy la vida en un poema si aún no conozco la escritura primitiva del verdadero amor? Y terminó. Está buenísimo, está buenísimo. Gracias. Bueno, esperamos algún día tenerte acá o aunque sea, bueno, vernos y charlar un poco de todo esto, ajá, sea en la presentación o acá en vivo con nosotros. Bueno, va a ser un gusto, sí, cuenten con eso, bueno. Cuenten con ello. Y bueno, yo quiero aprovechar también para darles las gracias al programa Contenido Latente, que siempre está recibiendo los audios que mando. Exacto, sos como una, hace como un año que estamos con el programa y sos como una, hablando de recién un poco del tema, sos un poco una madre del programa con tus audios. Muchas gracias, yo la verdad que no sé cómo me aguantan con esta voz ahí pasar los audios, pero no, bueno. Están buenísimos. En fin, muchísimas gracias. Y bueno, agradezco esta entrevista y bueno, que me ayuda muchísimo a difundir el libro y bueno, quiero agradecerle acá públicamente a Marcelo Di Marco, el coordinador de los talleres literarios, talleres de corte y corrección. Pueden encontrarlos por YouTube, en el canal de YouTube, como en el Facebook, taller de corte y corrección, no corte y confección, corte y corrección. Está claro. Da talleres del año 1979, así que algo de experiencia tiene. Uf. Bueno, un poquito. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Gracias por yo compartir. También uno inmenso para ustedes y que sigan así creciendo. Dale, Su. Chau, chau. Chau, chau. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Thank you.

Bueno, un poco lo que hablábamos recién. Sí, sí. Sí, bueno, yo laburo ahí con otros compas, compañeras y compañeros en la Comisión de Actividades Culturales. Un poco el mandato que nos da la Asamblea a nosotros es tratar de gestionar y de organizar las actividades, sobre todo las que tienen que ver con la noche en el Olga, y ahí tratamos como de buscar un balance, ¿no?, que nos permita, por un lado, llevar adelante la propuesta política y cultural que nosotros queremos tener desde el espacio, que siempre es inclusiva, que siempre es abierta, que siempre es feminista, que siempre es socialista, eso por un lado, y por otro lado, balanceándolo de algún modo con el ingreso económico que nosotros necesitamos para sostener el espacio, porque nos sostenemos claro. con lo que ocurre en las noches. Así que bueno, un poco la función de la Comisión de Actividades Culturales es conseguir las fechas, coordinar con los artistas, aclarar los criterios, tratar de mantener la relación en buenos términos con los vecinos, que nos quede un billete para sostener el espacio y que todos seamos felices dentro de lo posible. Ni más ni menos. Sí, sí, no es fácil. Claro. ¿Cómo es lo que hablábamos, el tema de lidiar con los vecinos? Porque hoy en día hay leyes o permisos para hasta tal hora o hasta cierta cantidad de fines de semana al mes. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se pelea? Bien, mira, sí, hay una ordenanza de espacios culturales que todavía no está del todo puesta en vigencia, pero que está funcionando, más allá de que muchas veces Control Urbano y las autoridades del municipio la desconocen, y entonces un poco como que vienen a apretarte, pero el marco legal en el que tenemos, nosotros podemos funcionar todas las noches hasta las 2 de la mañana, sin problema, y una vez por semana podemos hacer una fiesta un poco más larga hasta las 4 de la mañana. Eso no quita, obviamente, que si hay ruidos molestos, los vecinos se van a quejar, va a venir Control Urbano, sí. Hay que negociarlo, digo, hay un montón de cuestiones ahí dando vuelta. Pero la cuestión es, como les decía hoy, buscar el equilibrio entre mantener una relación lo más sana posible con las vecinas y los vecinos, y por otro lado, poder hacer actividades que son las que nos permiten sostenerlo. Es muy difícil porque el vecino, no tiene, o sea, no es una cuestión del vecino solamente, es una cuestión de la sociedad, ¿no? No está acostumbrado a habitar estos espacios, entonces creen que lo que pasa acá es nada más que joda o que reviente y descontrol, claro. y cuesta mucho militar en el barrio, en un barrio sobre todo de clase bastante alta, digamos, dentro de todo, nos cuesta mucho llevar esa propuesta e invitar a los vecinos a ser parte. De a poco algunas cosas se van logrando, pero es un laburo bastante difícil. Y a largo plazo, me imagino. A muy largo plazo, muchas veces es ingrato porque vos estás laburando y haciendo un montón de cosas y pasa algo que habitualmente, digo, las cosas pasan. A la noche hay gente que se pelea en la calle que por ahí no tiene nada que ver con uno, y sin embargo te fumas el garrón y tenemos problemas con los vecinos. Claro. Pero bueno, es un laburo lento y de a poquito algunas cosas se van haciendo. ¿Cuáles son las propuestas que están barajando ahora nuevas? Bien, bueno, justo nosotros estamos tratando también casualmente de como ampliar un poco la oferta, ¿no?, de los espectáculos que hay en el Olga. Primero, para convidar a otro tipo de público. Este año nosotros estamos peleando por la expropiación definitiva, se nos vence la ley de expropiación, con lo cual necesitamos que el Olga sea muy visible y esté todo el tiempo en el tapete, digamos. Entonces estamos como abriendo un poco la oferta, invitando a otros públicos que habitualmente no son los que transitan el Olga para que lo conozcan, para que se hagan parte y lo defiendan. Ahora, durante mayo, estamos organizando un ciclo de clowns. Este viernes es la tercera función. Va a haber tres payasos: Ey Pacha, Lima Limón y Ana Belmonte. Viene funcionando muy bien el ciclo de clown. Es muy lindo ver a la gente reírse en el auditorio de Olga. Así que eso viene andando muy bien y le venimos metiendo muchas pilas. Y el sábado tenemos una roda de samba. También una propuesta más tranqui, digamos, muy rítmica, muy melódica, muy linda, pero que nos permite, digo, hacer una actividad sin estresar tanto el vínculo con los vecinos. Después tenemos, qué sé yo, el sábado 27 de mayo va a haber una peña, y ahí va a ser otra cosa, digo, ¿no? Claro. Hay que ir mechando un poco de todo. Duda, básicamente, para los que nos conocemos el teje y maneje, que además de que sea visible la cuestión para llevar adelante la expropiación, ¿qué pasos legales hacen falta? ¿O legales o no sé cómo se llama? Sí, bueno, mirá. Para empezar a demandar. Sí, sí, claro, claro. Bueno, la cuestión es así, la ley de expropiación, nosotros tenemos una ley de expropiación que está aprobada en la legislatura bonaerense desde el 2007, esa ley tenía 5 años de vigencia, por lo tanto en el 2012 se venció esa ley, se consigue una prórroga por otros 5 años más, con lo cual esa ley se está venciendo, la prórroga se vence este año. La cuestión es, esa ley está aprobada, lo único que falta es que el Ejecutivo le ponga el gancho y la reglamente. O sea, una vez que la legislatura aprobó la ley, el Ejecutivo la tiene que poner en marcha. Eso no ocurrió durante la gestión pasada y no está ocurriendo durante esta gestión. Entonces, las alternativas que tenemos hoy son dos. O que eso finalmente ocurra y la gobernadora le ponga el gancho a la ley y tengamos la expropiación definitiva, o en el caso de que eso no se logre, ir por la vía de conseguir una nueva prórroga por otros 5 años para seguir peleando y resistiendo en el lugar. Ustedes piensen que estamos en el Olga desde el 2003, o sea, hace 14 años que estamos en el espacio, va a ser bastante difícil que nos saquen, los frentes de batalla que hoy estamos manejando son esos. Por un lado, lograr la expropiación definitiva y la firma de la gobernadora, y si no, una ley, otra prórroga más por otros 5 años. Teléfono para Vidal. Sí, sí, ojalá lo escuche. Para los que no saben, no es solo también los espectáculos de los fines de semana, sino durante la semana, no solo para recaudar, sino para enseñar. Hay bocha de talleres y un montón de actividades. Sí, tanto lo de los fines de semana, por un lado es cierto, hay una cuestión que tiene que ver con conseguir el ingreso, pero por otro lado también nosotros nos posicionamos y nos paramos en el lugar de trabajadores y trabajadoras de la cultura, ¿no? O sea, nosotros estamos laburando acá. El artista que viene a tocar, el artista que viene a leer una poesía, el payaso que viene a actuar, el gestor cultural que está laburando y atendiendo la barra, manteniendo el espacio, está laburando. Entonces, en primer lugar, son fuentes de laburo, independientemente de que además son la fuente de laburo que nos permiten sostener el lugar, ¿no? Pero son fuente de laburo. Y después durante la semana tenemos, ni hablar de la actividad de la radio, 25 talleres, la imprenta, la herrería, las dos bibliotecas, las organizaciones políticas y sociales que se reúnen acá, para los que están escuchando y quizá no saben todas las cosas que se hacen, no es solo pelear por el espacio de los sábados, sino que, es un centro cultural que abarca un montón de cosas. No, claro, sí, sí. Y tratamos de alguna manera de coordinarlo, ¿no? En la asamblea tratamos de coordinar todas estas cuestiones para que tengan una coherencia y una lógica entre sí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro laburo en la Comisión de Actividades Culturales es un complemento de lo que hacen los compañeros en finanzas, los compañeros que están en la gestión, los compañeros que están en los talleres. Laburamos todos con ese mismo objetivo. Exacto. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Martín. Dale. Falta verdad, falta en tu mente la libertad. Faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta aquel bar. Faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta touch. fueguitos pa' calentar. Faltan terrenos sin alambrar. Falta respeto, falta igualdad. Falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos. Sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren en tus ojos, no se puede parar. Noche no se puede parar. Con Martín Salvadori, muy enroscados en conversaciones acá, sí, tanto sí. Que la productora en cualquier momento le da un algo. Estábamos charlando de las actividades que se vienen en la red de centros culturales. Bien. Si querés compartir eso con el público, además de sí, con nosotros. Dale, dale. Bueno, sí, la semana que viene nosotros, digo, como parte del Olga, el Olga funciona dentro de una coordinadora de espacios culturales que es la RECA. Existen otras dos coordinadoras en la ciudad. Así que junto con esos compañeros y otra gente, otros actores culturales de otros ámbitos, por ejemplo, las escuelas de enseñanza artística, la escuela de teatro, estamos, bueno, la red de carnavales, este año hicimos un carnaval en conjunto. Estamos empezando a activar lo que nosotros llamamos el Frente Multicultural, que es un poco potenciarnos y darle cuerpo a los reclamos de cada sector, unificándolos, ¿no? Llevándolos adelante de manera conjunta, de manera unitaria. La semana que viene, el miércoles 24 de mayo, vamos a hacer un cabildo abierto por la cultura platense en Plaza Moreno, frente a la municipalidad. El año pasado ya hicimos dos movidas de estas. Esta es la tercera. Originalmente eso arrancó como una iniciativa de los espacios culturales y las coordinadoras de espacios culturales. Este año ya se sumaron las escuelas de enseñanza artística y la red de carnavales. Entonces estamos de alguna manera llevando a la calle todos nuestros malestares, todos nuestros reclamos, visibilizándolos de la manera que sabemos hacerlo, que es haciendo arte y cultura en la calle. Digo, desde la falta de reglamentación de nuestra ordenanza hasta las escuelas artísticas que no tienen edificio, y este año, por ejemplo, la Escuela de Danzas Tradicionales está cursando, hay materias que las cursan cada 15 días porque no tienen espacio para dar clase. Bueno, digo, la cultura en la vía pública, lo que ha pasado con los carnavales este año, que no nos querían dejar hacer los carnavales. Digo, hay un montón de cuestiones que se vienen afianzando en el tiempo y que tienen que ver con restringirnos, no dejarnos estar en la calle, no dejarnos hacer lo que queremos, porque claramente nosotros tenemos una visión de que la cultura nos emancipa, y claramente nadie quiere que estemos emancipados. Y así que diferentes formas de ver la cultura, ¿no? Entre los que tienen, digamos, bueno, el poder para firmar todas estas ordenanzas y todos los o escuchar todos los reclamos, son diferentes maneras de ver, ¿no? Entre cómo afrontan la cultura de ellos a las culturas independientes. Sí. Yo directamente lo ven como un negocio, o sea, o hay negocio o no hay nada, básicamente es eso. O hay negocio o hay algún tipo de rédito político electoralista o no hay nada. Y eso es desconocer lo que pasa. Bueno, yo les decía hoy, en La Plata hay más de 100 espacios culturales que sobreviven y la vamos peleando todos los días. Si existimos es porque estamos dando respuesta a algo que la gente necesita. La gente quiere estar en los lugares, quiere habitarlos, quiere activar, quiere ser parte de. Bueno, nada, entonces el miércoles que viene, a partir de las 3 de la tarde más o menos, 3, 4 de la tarde, ya vamos a estar ahí instalados en la plaza, va a haber talleres abiertos de tango, de folclore, un montón de cosas, y vamos a ir cerrando con algunas bandas, así que vamos a estar hasta la nochecita, a las 12 de la noche seguramente vamos a estar ahí. Los artistas platenses siempre son muy solidarios, así que se va a poner muy lindo, y están todos invitados. Bárbaro, a partir de las 3 de la tarde entonces. Quiero recalcar algo así como medio rápido, que para mí es como fundamental, de que una función social que cumplen los centros culturales, que es la de refugio, porque un montón caemos, refugio, contención, uh-huh. Un montón caemos de pueblos, nos salimos disparados para acá y por ahí nos cuesta hacer amigos nuevos, nos cuesta un montón de cosas, y en el centro cultural uno siempre encuentra mella para hacer algo, se hace amigos nuevos, y es como una función para mí, sí, desde lo sociológico, súper importante. Sí, ni hablar. Sí, sí, sí, es un espacio de encuentro. Bueno, y de hecho nosotros siempre traemos como la historia reciente de las inundaciones. Los espacios culturales en general, y el Olga en particular, fue terrible. O sea, acá pasó, exacto, no sé cuánta, sí, gente pasó. Sí. Era una cola de autos terrible, cargando y descargando cosas, llevando, sí, activando. Y es a los lugares donde la gente recurre, ¿no? Cuando necesitas, cuando esto que vos decís, cuando estás sola, cuando no, bueno, vas a un espacio cultural y seguramente vas a encontrar contención, alguien que te dé una mano, y esa función hoy no lo aburrido, te van a dar algo para hacer, seguro algo para hacer hay, y esa función, eso no existe en ningún otro lugar, son estos los espacios que nosotros creamos y sostenemos para justamente para eso. ¿Cómo invitamos al vecino para que se acerque a participar? El Olga está abierto todos los días. Todo el tiempo. Desde las 9 de la mañana. Está la cartelera en la calle, pueden pasar a ver todos los talleres que tenemos. Los talleres son todos muy accesibles. Nadie nunca dejó de hacer un taller en el Olga porque no tuviera el dinero para pagarlo. Así que la posibilidad siempre está. Siempre está la posibilidad también de acercar la propia inquietud de lo que sea, ya sea dar un taller, participar en una charla, o lo que sea. El espacio está abierto, y justamente estamos ansiosas y ansiosos de que sea ocupado. Exacto. Bueno, la verdad, nos aclaró el panorama. Reiteramos que queremos la firma de Vidal. Queremos la firma de Vidal. Exacto. Y queremos, sobre todo, que estemos acá, ¿no? Que la gente siga viniendo a estos espacios, que siga habitando el Olga. Sin incertidumbre. En realidad la certeza nos la da el laburo colectivo, ¿no? O sea, si estamos trabajando acá adentro, difícilmente nos puedan sacar. Entonces la cuestión es habitarlo, es estar acá, ser parte de las propuestas, traer propuestas nuevas, ponerse la camiseta, salir a la calle, va por ahí. Bien. Bueno. ¿Alguna otra actividad? No, les recuerdo si quieren, breve, este fin de semana, el viernes, un ciclo de clown, Clowns on Fire, es el tercer ciclo que estamos haciendo, se está poniendo muy lindo, va a haber promos para las entradas, 2x100, así que la barra va a estar barata, así que vénganse, que es una linda propuesta, y el sábado Roda de Samba, y el otro fin de semana, otra vez clown y peña folclórica, así que completito. La productora dice que te vamos a volver a invitar. Bueno, cuando quieras. Un gusto. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes, chicas. Bueno. Seguimos en Contenido Latente. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez. En tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. En el aire, FM 106.3. ¿El compromiso de no despedir incluye también al propio Estado? Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto. Un choripán de zanahoria. Berenjena. De berenjena. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Radionauta está sucediendo. Contenido latente. Seguimos en Contenido Latente y ya tenemos la segunda entrevista telefónica, inaugurando la segunda hora. Y vamos a hablar con Horacio Raffarth, que es actor y que va a estar presentándose, este viernes 19, haciendo El Túnel. Buenas noches, Horacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, un gusto. ¿Qué tal? Contanos de esta experiencia. Sí, bueno, esta versión teatral del Túnel, ya que El Túnel es una novela, ¿no? Sí. Es una adaptación teatral nuestra. Yo soy director del grupo La Cuarta Pared, de acá de La Plata. Somos un grupo que tiene 25 años de formación. Bueno, y hemos podido llevar nuestros trabajos a más de 30 países. Y este, El Túnel, nosotros la estrenamos en el 2003. Y ya, bueno, hemos recorrido mucho camino, muchos escenarios, muchos países. Y bueno, y hace, yo como nosotros somos un grupo, si bien somos de La Plata, somos itinerantes, estamos la mitad del año trabajando en el exterior y casi todo el resto en el interior del país. Y bueno, y ahora hemos decidido hacer algunas funciones acá en la ciudad de La Plata. Esta versión nosotros la hicimos y lo que tiene de particular es que, bueno, para comenzar a hacer la adaptación del trabajo, contó la participación del mismo autor en su momento, Ernesto Sabato, con él que tuvimos unos 10 encuentros aproximadamente, y bueno, y le fuimos dando forma al trabajo y qué es lo que quedó y lo que estamos llevando ya hace muchos años a escena. ¿Cómo esto de pasar de un libro a una obra? ¿Cómo pasar de un libro? Porque por ahí ya uno claro, ni... Imagino que, o sea, la gente que leyó El Túnel debe ir sí. con algún preconcepto, no sé, imagino. Exactamente, porque todo el mundo es... A ver, cuando vos lees una novela o un cuento, el cuento transcurre en tu cabeza. Vos te imaginás los personajes, te imaginás el lugar y te imaginás todo eso. Bueno, esta es lo que nos imaginamos nosotros. Esta novela fue escrita ya por el año 47, por Sabato, ¿no? Cuando nosotros hablamos con él, él nos dijo, yo ya ni me acuerdo qué es lo que pensaba en ese momento cuando la escribí. Fue traducida en 13 idiomas, fue elogiada por Albert Camus y bueno, por muchos representantes del existencialismo. Y tiene algunas versiones dando vueltas por ahí también, pero bueno, esta fue nuestra visión, fue tratar de trabajar, ya que cuenta la historia de un pintor, Juan Pablo Castel, que tiene una relación bastante tormentosa con una persona llamada María, la cual termina matándola. Bueno, todos el túnel la han leído casi todos en el colegio secundario, era de lectura obligatoria, y esto nos pasó también en casi todos los países, que era de lectura obligatoria. Entonces arranca contando cómo es que llega a asesinar a esta persona, ¿no? Nosotros, yo, a ver, la pasada conversaba también en una entrevista, cuando estrenamos este trabajo, fueron muchos grupos feministas a quejarse, ¿no? ¿Cómo podía ser de que nosotros estemos haciendo un trabajo donde se mataba a una mujer? cosas que no tienen nada que ver. A ver, si yo hago de la vida de Pablo Escobar, ¿cómo me van a venir a decir cómo yo estoy avalando el tema de la cocaína? Es más o menos lo mismo. Y pasaron los años y ahora un montón de grupos de feministas, tanto de acá como de otros países, nos vienen a, muy emocionados a agradecer porque al fin alguien se acuerda de tocar el tema de los femicidios y esas cosas. O sea, se puede decir que fue chocante primero la aceptación. Va chocante. No, no, no es que fue chocante porque tampoco, bueno, o sea, si hemos tenido algunas charlas o algunos choques con algunas, entonces eso nos llamó la atención. A ver, nosotros consideramos de que en una obra de arte, digamos, vos no podés llevarla al plano de la realidad, porque es una versión, es como que yo esté mirando el cuadro del Guernica y diga, ¿cómo vas a pintar un bombardeo? Nosotros lo vemos desde ahí, pero igualmente todos los puntos de vista son válidos. Y de última, si se tiene que hablar del tema de los femicidios, que se hable del tema de los femicidios, bienvenido. Entonces, bueno, nosotros tampoco es como un homenaje a Sábato. A ver, porque nosotros cuando lo plante Sábato nos pregunta, a ver, ¿qué quieren hacer ustedes? Entonces, nosotros queríamos hablar del hoy, como, y entonces le pusimos un montón de textos, a ver, aparte de otros libros, de otros autores, de un montón de cosas, y hasta fuimos a ver a cárceles a personas que estaban detenidas por haber así condenadas por homicidio de pareja. Para ver qué rasgos característicos teníamos de esas personas y bueno, y lo que nos encontramos es que casi todos justificaban su hecho. Casi no había arrepentimiento porque lo que sucedía en esa relación era más fuerte que todo. Y era un poco lo que pasaba con este personaje, que no sé de dónde lo habrá sacado Sábato, nunca nos dijo, Juan Pablo Castel. Así que bueno, pero venimos, digamos, muy bien recorriendo muchos países, haciendo temporadas muy largas y muy bien en otros países. Digo, al final uno termina trabajando en un montón de lugares muy bien y no en su ciudad. Así que, a ver, nosotros estábamos instalados trabajando con muchos trabajos antes. Nosotros casi todos hacíamos trabajos políticos, históricos, sociales, y tenemos un par de adaptaciones así de novelas. Y bueno, y tenemos decidido hacer algunas funciones acá en La Plata, en nuestra ciudad, volver a nuestras raíces, y bueno, así que por eso nos vamos a presentar esta semana acá. Teniendo 25 años de trayectoria, ponele, de trabajo en esta área, sí. ¿Cómo ves al teatro platense? Porque es un tema que se discute como bastante. Y a veces yo esa es una pregunta que me hacen y yo me pregunto, a ver, el teatro es una parte más de cómo estábamos. La sociedad está muy mal. Y más, a ver, yo con todo el mundo que hablo, primero económicamente están todo muy mal y eso repercute en un montón de cosas, repercute en relaciones, repercute en actividades, en el humor de la gente. Y bueno, y el teatro también pasa eso, digamos, lo que está pasando en el teatro ahora que va menos público, pero al mismo tiempo lo que pasa, lo que en el teatro pasa siempre lo que pasa en las épocas de mayor crisis. Uh-huh. Hay más teatro, hay más oferta de trabajos teatrales. Ahí donde parece que se terminó todo, bueno, es donde brotan más todas las cuestiones artísticas, quizás porque hay más necesidad de contar cosas, claro, y no cosas tan superficiales. Yo hace poco estaba mirando carteleras y un montón de trabajos, y yo hace mucho, ya te digo que no estaba trabajando acá en La Plata, me encontré con un montón de actores, de grupos que realmente desconozco. Yo antes los conocía todos, ahora como estoy trabajando afuera, no conozco a nadie, y eso está buenísimo porque hay camadas y camadas de actores que son tanto profesionales como por ahí otros grupos que empiezan, que no tienen continuidad, que ellos trabajan de otras cosas pero también hacen teatro, digamos, todas las variantes, y entonces eso me parece muy bueno. O sea que desde la parte artística yo calculo que el teatro platense está muy bien. Y desde el punto de vista económico, está tan mal como están todos los demás. Claro. Súper claro, igual. Sí, clarísimo. ¿Cómo, ¿Con qué equipo te vas a estar presentando en el túnel? ¿Cómo está conformado? ¿Cuántos son? Bueno, la cuarta pared somos según el trabajo que presentemos. En esta soy yo solo, es un monólogo, yo estoy como actor, y bueno, Guille Ale como director, y después bueno, tenemos la gente de escenografía, pero después también tenemos otras obras en las que somos más actores, o nos vamos dirigiendo así entre nosotros. Nosotros cuando vamos al exterior llevamos dos o tres trabajos. Entonces somos varios y cumplimos diferentes roles, ¿no es cierto? Ya te digo, eso depende de cada trabajo. Y bueno, y como ya tenemos ese training de nómade constantemente de girar, nosotros vamos y buscamos una sala, decimos, bueno, ¿qué tiene? Nos adaptamos a la sala que haya. Y nosotros priorizamos siempre el trabajo. Para nosotros no... A ver, nosotros consideramos nuestro tipo de teatro es fundamental el tema de lo dramático, digamos, de la actuación. La actuación tiene que pasar por sobre la escenografía, por sobre la música, por sobre vestuario, por sobre todas las cosas. Nosotros creemos que para actuar necesitas una luz y un espacio y silencio y nada más. Y después vamos tocando, digamos, un montón de temas. Ya te digo, tenemos un montón, una artillería de más, hasta tenemos 9 obras que todavía no hemos tenido tiempo de estrenarlas. Y por la cantidad de trabajos que tenemos. Y nos vamos dividiendo en grupos, entonces uno andan por un país, otros andan por otro y otros por otro, pero así son todos viajes de 3, 4, 5 meses. Entonces a veces nos vamos encontrando en diferentes lugares o bueno, acá en La Plata. Así que mientras estén acá en La Plata, yo voy a tratar de hacer algunas funciones. Bien. Perfecto. ¿Querés reiterar la invitación en primera persona? Los invito a ver El Túnel, que es la versión teatral de la novela de Ernesto Sábato, el viernes 19 de mayo a las 22 horas, en Espacio Arte Vivo, calle 58, entre 4 y 5, número 461. ¿Las entradas las conseguimos ahí mismo? Sí, las entradas las consiguen ahí mismo, sí. Y lo más probable es que allá también se repita otra función el próximo viernes, por como me estaban diciendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Horacio. No, gracias a ustedes por esta charla y bueno, y mucha suerte con el programa, porque yo también, bueno, sé lo que es tener tengo un programa de radio también y sé lo que cuesta y lo bueno que está que responda la gente. Bien. Muchísimas gracias. Lo mejor para vos. Bueno, gracias a vos. Chao. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. de tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Estamos escuchando Contenido Latente. Contenido Latente. Recordamos las líneas de comunicación 451-69-17, el WhatsApp 67-05-190. Nos encontrás como Contenido Latente en Facebook. Tercera entrevista telefónica y está nuestro amigo Checho en línea. Buenas noches, Checho. Hola, ¿cómo andan? ¿Viste cómo te extrañamos? Sí. No te dejamos tranquilo. No pude recuperar la garganta desde el martes pasado, escuchen. Sí, te escuchamos. Sigue todo igual, bueno. Estamos complicados. Sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, bien. Todo muy bien. Me alegro. Bueno, te llamamos por el aniversario, el quinto aniversario del Maldito Blues. ¿Es así? Sí. Este viernes festejamos el quinto, si bien el día real es el sábado, pero bueno. Después de las 12 de la noche ya cuenta. Ya estamos tarde, ya estamos ahí. Sí, es el quinto aniversario del Maldito, así que estamos preparando una fiesta bastante linda. Bueno, ¿qué nos podés contar, adelantar de lo que se viene este viernes? Y esta vez, o sea, la temática siempre tratamos de cambiarla, ¿no? Obviamente bandas en vivo va a haber, y siempre lo que elegimos para los aniversarios son las bandas de La Plata o músicos de La Plata y terminar haciendo una gran jam, ¿no? Eso es lo que respecta a lo musical. Bien. Después, por otro lado, lo más importante que siempre tienen los aniversarios del Maldito es que siempre es a beneficio, ¿no? Si la entrada ese día es libre, solamente pedimos la colaboración con alimentos no perecederos para destinar a un comedor, en este caso va a ser para el comedor Las Malvinas, ahí en calle 149, 35 y 36. que es cuestión de dar una mano. Nosotros como institución siempre tratamos de hacer eso. Lo hacíamos en épocas que andaban las cosas más o menos bien y le ponemos mucha más garra ahora que las cosas andan bastante mal, ¿no? Sí, sí. Básicamente esa es la idea. Está buenísimo. Sí, siempre lo hacemos porque aparte también es darle algo a todos en general, a la gente que nos apoya viernes a viernes pagando una entrada para ver un espectáculo, ese día no tiene que poner un mango y por sobre todas las cosas ayudar a comedores, a pibes que la están pasando mal, ¿no? O a comedores que no tienen recursos o nadie los banca como para poder solventarse y poderles darle de comer a tantos chicos. Eso nos pone muy muy contentos siempre. Son unas fechas más allá de lo festivo que tiene, porque obviamente lo festejamos como corresponde, tiene un ese bonus track que nos pone muy felices de poder hacer esto y darle una mano a alguien. Claro, bien. Bueno, ¿ya están confirmados los músicos, los amigos que van a estar? Sí, obviamente va a estar la banda de la casa, La Maldita, va a estar Juan Isaulio con los Homeless, va a estar Willy Busquet, va a haber algunos muchachos de Perro de Presa, por ahí no toda la formación, José Tedesco, el histórico guitarrista de Guasones. Sí. Vamos a tener un lindo rejunte de músicos. Bien. Y después la otra cosa también vamos a tener, va a haber regalos, porque siempre... Estos son como los viejos cumpleaños que yo te invito a mi cumpleaños. Claro. Vos no tenés que traer nada, ¿no? Claro. Después, bueno, los tiempos han cambiado y la malaria también pega fuerte y tenemos que hacer toda la romana o hacer una vaca. En este caso también vamos a tener regalos, pero con un condimento extra. El regalo te lo vas a tener que ganar vos. A la pucha. Claro. Entonces vamos a armar una especie de kermés con algunos juegos tipo kermés, de embocar, no sé, a una la pelotita. Lata. No la lata porque era medio agresivo y había que juntarla cada rato, ¿no? Pero un aro embocar a las botellas, una pelotita de ping-pong a un vaso, un dado, y el premio mayor es la ruleta, una ruleta de pie para que vos la hagas girar y si te ganás algo, te lo ganaste. Y si no, bueno, sigue participando. Va a ser una noche de mucho blues y también de mucha timba. Timba, entretenimiento. Contanos, sí. Checho, ¿cómo nació El Maldito? Y El Maldito sale del desprendimiento del viejo club del blues local, claro, que era un proyecto que teníamos o que arrancamos allá por el año 94, allá lejos y hace tiempo, en 10 y 60, en una casona de una mutual, que hoy está en 10 y 61, un edificio gigante. Sí. Arrancamos ahí, después, bueno, unas diferencias musicales, nosotros queríamos ir más por el palo del blues, y la gente del club de luz local por el palo del rock, y esa fue la diferencia que tuvimos y la separación. Insanable. A raíz de eso arrancó esto con un proyecto que se sumó mucha gente, El Maldito somos más de 15 personas, los que de una forma u otra, desde los músicos o desde la parte de abajo del escenario hacemos algo, y sobre todo un buen grupo de amigos que básicamente lo hacemos para divertirnos, tener un lugar donde parar y donde escuchar la música que nos gusta. Ese es el secreto del Maldito y así es como nace. Bien. Bueno, nada que decir, ya está todo dicho. Bueno, la mejor para este quinto aniversario. Va a ser una noche con todo. Sí, esperemos que sea bárbaro y que la gente responda en este caso, pero no para ver un espectáculo, sino para poder colaborar y traer alimentos no perecederos, que es lo más importante. Básicamente de este quinto aniversario, lo único importante acá, más allá de la timba, de la kermés y de las bandas, es poder colaborar y darle una mano a alguien. Bien. Perfecto. Bueno, Checho, mucha suerte. Bueno. Nos vemos el miércoles que viene o el viernes, precisamente. Listo. Están invitados, obviamente. Obvio. Bueno. Gracias, Checho. Te agradecemos. Nos estamos viendo. Dale. Un abrazo grande. Sufren la molestia, toda tu vida. Para elegir. Ya Buscanos en Facebook y danos me gusta. Radionautas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radio Nauta, FM 106.3. Yapa. De los profetas del odio y la yapa. Fragmento del capítulo 1, la colonización pedagógica. Génesis de la inteligencia. Desde el principio nuestra inteligencia identificó con la cultura los valores universales consagrados por el centro del poder, con exclusión de toda otra cultura. Las naciones que se separaban de la colonia española tenían su propia cultura, dentro de una de más amplia órbita, producto de una lenta elaboración de elementos indígenas con los proporcionados por la conquista española y católica. En algunos casos, cuando las sociedades indígenas preexistentes ya habían salido del estado salvaje y constituían por sí su cultura, esta simbiosis estaba lejos de haberse realizado. Y había más bien una superposición de culturas y se superponían, como entre los aztecas y el incario. En otros la fusión se había realizado dando una muy particular configuración cultural, como en el caso de los pueblos guaraníes del Paraguay, con el aporte de los elementos hispánicos y jesuíticos, de tan fuerte individualidad que han sobrevenido sin alterarse con la implacable destrucción de que fue objeto con la guerra civilizadora de la Triple Alianza. El contacto de la cultura preexistente con la Europa triunfante del siglo XIX, que debía generar a su vez una nueva elaboración por la asimilación de nuevos valores a los elementos culturales propios, no fue visto así por la inteligencia, que desde el principio definió sus características. Deslumbrada por la civilización europea, cuyo espectáculo se presentaba ante los ojos azorados de los intelectuales. Se llamaba intelectual no al que ejercita inteligencia, sino al que es ilustrado en cosas nuevas. Para este intelectual, lo preexistente, la cultura que tenía la raíz, fue incultura en cuanto no coincidía con lo nuevo. Ocurrió aquí lo inverso que entre los griegos, para los cuales lo bárbaro era lo exótico a la Hélade y lo culto lo propio. Arturo Jaureche. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Empezamos el Mamas and the Papas de este día martes. Hoy tenemos a Freddie King, uno de los tres reyes del blues, quizás el menos conocido. Bueno, Frederick Christian King es un cantante y guitarrista afroestadounidense de mayor influencia de blues, nacido en Texas, apodado The Cannonball, la gran bola de cañón. Bueno, se crió en Texas escuchando música gospel y blues de la mano de su madre y de su tío, Leon King, un hombre relacionado al blues. Gracias a ellos tuvo su primera guitarra, una Silverstone acústica, a los 6 años. Bueno, a los 13 ya pasó a la guitarra eléctrica, a su primera guitarra eléctrica, una Gibson Les Paul. De ahí en más, utilizó una púa de plástico en el pulgar para tocar las cuerdas graves y una de acero en el índice para las agudas. Particularmente a mí es uno de los que más me gustan en cuanto a su voz y en cuanto, bueno, a su forma de tocar, ¿no? Entre sus influencias, no sé, se encuentran Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf, pero el que para él fue el que inició este estilo eléctrico fue T-Bone Walker, y que es de este último donde adquiere de él y de B.B. King, ¿no? Adopta el estilo sureño con técnicas como el finger picking o haciendo sonido apoyando la palma de la mano en las pastillas de la guitarra. Bueno, ahora te voy a pasar un temita antes de continuar con la carrera de Freddie King, un tema donde se puede apreciar como toca con la palma de la mano, es un tema bastante rápido y conocido. Vamos con el primero. Continuamos en este bloque llamado Mamas and the Papa, con las mayores influencias en cuanto al blues y al rock and roll. Temazo que escuchábamos recién de Freddie King. Voy a contarles algo. El que estaba tocando con él ahí, que se escuchaba un órgano terrible, es Deacon Jones. Bueno, tecladista Freddie King, si no me equivoco, ha llegado a tocar con Jimi Hendrix y nada más y nada menos que amigo y de nuestro gran Norberto Papo Napolitano. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de Freddy, la gran bola de cañón. En su adolescencia se trasladó a Chicago con su familia y ahí es cuando se encuentra, bueno, con Lightning Hopkins, que es cuando decide dedicarse a la música de lleno. Te hablo en la década del 50, te hablo de la adolescencia. Bueno, en Chicago, hay otras de las cunas del blues, se dedicó a ver músicos que para él marcarían su carrera, como bueno, Howlin' Wolf, Lightning Hopkins, como dije. A partir de ahí se dedicó a, bueno, a estar presente en los bares, en las zapadas, y eso fue donde se formó, digamos, donde hizo sus primeras... bueno, acá formó, en esta época forma su primera banda también, Every Whore Blues Boy, y allá por esa misma época, muy, muy joven, intenta grabar donde en el sello Cheese Record, que hablamos siempre de este sello, pero como su voz era parecida a la de B.B. King, no quisieron ni siquiera escucharlo. Pero Willie Dixon lo ayudó para que grabara en una extensión de Cheese Record. Allá por, bueno, un poco más adelante, saca su primer tema que alcanzaría lo más, que haría que su carrera se vaya en alza, por así decirlo, que se llama Hideaway. Ahora vamos a estar escuchándolo. A partir de ahí, sacó alrededor de 30 blueses instrumentales. Más adelante grabaría temas vocales también, pero tiene más de 30, 40 temas instrumentales. Su voz era muy potente. Bueno, el mismo Eric Clapton confesó querer copiarlo, y muchos músicos. Bueno, a partir de lo que vendría para él, no sé, compartió escenario con Led Zeppelin. Es así que a mediados de los 70 se vio inmerso en muchas giras. Estaba más de 300 shows cada dos años, la estadística, y esto hizo que, bueno, llevara una vida bastante acelerada también, por lo que en 1976, durante un show en Dallas, pierde la vida después de dejarle de funcionar el corazón, con problemas cardíacos, digamos que la quedó, la quedó en vivo. Así que bueno, nada, estamos haciendo una reseña de este gran músico, el tercer rey. Ya hablamos de B.B. King, tuvimos a Checho hablando de Albert, y bueno, estamos haciendo este Mamas and the Papas hoy con Freddie King. Bueno, vamos a ir con uno de los máximos hits, Hideaway, y si tenemos tiempo también The Stromberg, El Tropezón. It's one of the swingingest things I ever heard. It was called Hideaway. Could you do it for us tonight? Right. Go, man. Latente, surrealismo en radio. Bloque de contenido latente, y como la música lo indica, es momento de reflexión, si se quiere, ni siquiera llegamos a tanto. pero esta semana tiene que ver con el hecho de que el lunes pasado se inició el juicio al conocido como la CNU, con el objetivo de investigar secuestros, aplicación de tormentos y homicidios en los días previos y posteriores al golpe del 76. Los imputados son Carlos Castillo y Juan José Pomares, eran miembros de la CNU, y son civiles. Los dos llegan detenidos y procesados, están procesados desde el 2011, y van, con un poco de suerte, se hará justicia a 7 víctimas asesinadas. Si bien son 7 las que se juzgan ahora, hay 60 crímenes comprobados por manos de la CNU. Recordemos que la CNU es la Concentración Nacional Universitaria y va a ser un juicio recortado. Así que ojalá sea justicia. Este grupo de tareas paraestatal funcionó desde el 68, dicen algunos, y era fuerza de choque el peronismo de derecha, que le dicen, medio raro. Pero bueno, la cuestión también es probar que los asesinatos, las persecuciones funcionaban durante la democracia también. Claro. No solamente después del 24 de marzo del 76, lo cual es como un antecedente importante. No es la primera vez que hay juicio de la CNU, este es el segundo. Y con un poco de suerte se van a terminar de juzgar el resto de los crímenes. Así que esperemos que sea justicia y que no suceda nada malo mientras... ¿viste? Sí, que sea justicia pues, bueno, por los familiares, por las víctimas, que todavía algunas siguen esperando respuestas, ¿no? Y para mí lo más grave de todo es que sucedió en democracia y que este grupo de tareas raro y feo funcionó y cometió cosas terribles. Funcionaba acá en La Plata y en Mar del Plata. El Mar del Plata ya se llevó a cabo y ahora nos toca a nosotros aquí en La Plata. Ahí en 53, 3 y 4. Ahí sí. Solamente van a ser 2 los imputados. Claro, eso bueno, que... se juzga a estos 2 por estos casos, por estos 7 asesinatos. Deben estar viejos, ¿no? Deben estar viejos, lo importante es que llegan detenidos. Claro. Que muchos no sucede. Claro. Y que están procesados desde el 2011. Pero en libertad. No, adentro, detenidos. Ah, está bien, está bien. No sí, no. Procesados. Bueno, no, bueno, bueno. Pero bien, bueno. Bien, bien, bien, bien. Es una buena noticia y esperemos que se siga juzgando a esta gente horrible. Sí, bien, bien. Bueno, seguimos con toda esta... la semana también con la lucha del 2x1, por no al 2x1. Y bueno, se aprobó. Sí, que el estuvimos Senado, charlando del 2x1 de la editorial pasada. La editorial pasada. Exacto. Bueno. Taza a taza. Sí, exacto. Ya es tarde. Nos pasamos un poquito. Apenas nada más. Nos convertimos en calabaza. Le agradecemos a la producción, le agradecemos a Guido en los controles. ¿Será hasta el próximo martes? Será hasta el próximo martes. Bueno. Esto fue Contenido Latente. Thank you.